Solo me gustó tu posición de mesa. Si mi cerebro agoniza, corre por un gramo, coca deprisa. Mi flow es una paliza, Jesucristo, un maleficio. Solo me importan mis socios, yo olvidaré a la obesa. Cibernautas de mierda, hablan de mí en internet. Yo no soy del tercer, estoy en la plaza fumando maleza. Tengo un infierno en mi cabeza y nada que comer en casa. Yo escupo rap en masa, me da pena tu banda en directo, solo causó bostezo. Estoy en proceso de resurrección. Anoche estuve muerto con tu nuevo texto, meto en cesto mi concepto. Lo siento, si en la micro nunca cedo el asiento. Si en el micro siempre cae uno muerto. Agradecimiento papá por no haber llegado al hospital el día de mi nacimiento. Mamá me escupió en la calle, el asfalto la hizo de camilla. Pudilla, me eduqué bajo el cemento bebiendo pastillas. Soy un nativo, cada vez que activo un sonido de alcantarilla. Tú solo dime quién brilla, cariño, es normal que me raye. Un aborto significa salvación de tu juventud. Transformo el ritmo en un mamut, desean que falle. Super MC te complica mi actitud. Siente la magnitud, es flexibilidad verbal sobre esta instrumental. Es mi gente sudando paranoia, escoria. Cuento hasta tres y ya eres historia. Micro aberración así deshace, estúpido. Con esta clase no se hace, se nace. Es mi gente sudando paranoia, escoria. Cuento hasta tres y ya eres historia. Micro aberración así deshace, estúpido. Con esta clase no se hace, se nace. Nadie me entiende nada cuando hablo. Me mandó el diablo, me entregó la pauta de cómo articular este vocablo. A tu cachorrito le dio el distemper y lo otro están encerrados en un establo. Pa' mirar con un moco en la frente que se ve en carepalo aparece. Lo que me quedaba de gente me lo eché en el bolsillo. La verdad está en la palabra más cuando la usas de mamerillo. El veneno inoculado a través de colmillos. Muere despacio, incinero tu resto, lo largo al espacio. Ahora me río y los miro con desprecio. Bastulones de infecto, te trancan como un fecalome en el recto. No dirás en el sueño, te morirás sentado en el baño. Somos la diarrea. Me tienen flores, no hay razón pa' que me la crea. Es más, el 90% de tus putas son feas. El 10% que queda no hincha las weas. Expertos sucumben en la analítica de esta entrega. Esotéricas se anunciaron en la cabo de mis colegas. No representamos el progreso, una cultura somos el deterioro. Apareció el micrófono, aberración y el entorno empeoró. Como ambiente, lo que sea nunca será suficiente. Tus callos mienten, son callos. Es mi gente sudando paranoia, escoria. Cuento hasta tres y ya eres historia. Micro aberración así deshace, estúpido. Con esta clase no se hace, se nace. Es mi gente sudando paranoia, escoria. Cuento hasta tres y ya eres historia. Micro aberración así deshace, estúpido. Con esta clase no se hace, se nace. Y entonces, ¿todavía sigue ahí, mongolito?